traído, OM 3.0. Mentes abiertas para una nueva era. Presenta Yerko Álvaro Castro. Con la participación especial y esencial de todos vosotros, oyentes e invitados. Bienvenidos amigos a Eruditania Podcast, el podcast de la sociocultura y lo OM3.0, mentes abiertas para una nueva era. En esta ocasión tenemos un tema bastante juvenil, puesto que vamos a dedicar el programa a una banda de músicos y de músicos ciegos. Directamente desde el Magreb tendremos a Blind Boys, una banda compuesta por tres jóvenes de Marruecos y que hoy tendremos a uno de sus integrantes para entrevistar. Pero antes de todo esto, vamos a dejar a todos con un tema de ellos. Esto es True Love. Solía sentir algo por ti desde mi niñez, pero no lo entendía cuando te daba cada vez. Pues ahora lo entiendo, el amor es este sentimiento, pero no sé por qué no puedo confesar diciéndote lo que siento. Puede ser que tenga miedo, o bien yo sea tímido. No, soy un pesimista que siempre espera una mala respuesta. Eres mi sufrimiento, ya que pienso a ti todo momento. No sé si sigo esperando este amor o lo olvido. The courage to explain. You were my girl, you were my pride, and you were my pain. You were the only one who really got to drive me insane. I love the way we used to walk hand in hand under the rain. I know I missed your love and I'll never have it again. I truly loved you, girl, and I swear that it wasn't a game. I gave you all you needed, so there is no reason to blame. You don't love me no more, but my feelings getting the same. That was the most best reason, because I'm some silly mistakes. Now I'm really truly missing you next to me, and I don't know how really things can be. Strange like this, suddenly ain't no more you and me. First time in my life I'm saying this is stronger than me. Meaning the messy situation we got, you and me. Now I ain't looking for a second chance, cause I mess it up. Or you forgive mistakes of the past and just let them drop. Since you're the one that love me no more, please let your head stop. Good luck in my girl, I just hope to see you on track. Bueno, y estamos de vuelta y me toca presentar a mi amigo Nezar Zaid. Él tiene 19 años, estudia en la Universidad Letras Hispanas y bueno, él es integrante de este grupo de música urbana, como lo es Blind Boys. pues bienvenido, mi estimado Nezar. Hola, bienvenido, mi amigo Yerko. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nuestro típico saludo en árabe. Sí, bienvenidos todos a aquí en Marruecos. Sí. Ahlan, ¿no? Sí, claro, ahlan. Ahlan. Pues bueno, os cuento a todos que Nezar habla español, él ha estudiado en el Instituto Cervantes de Casablanca. Y bueno, lo estudió durante su estadía en la secundaria y ahora que está en la universidad, pues solo lo practica y pues lo habla bastante bien. Esperemos que no se nos ponga un poco nervioso y tenga soltura para conversar con nosotros acerca de sus proyectos y otras cosas. Pero mejor no hablo porque mejor es que es él el que cuente su historia. Cuéntanos, Nezar, ¿cómo nace tu interés por la música? Pues desde que mi niñez solía escuchar la música, escuchar sobre todo la pues no sé, porque yo me gustaba todo tipo de música, de todos tipos de música, pues un poco de todo. Y me matriculé al conservatorio estudiando el piano, etcétera. Pues estudiaba el piano durante unos 5 o 6 años, pero ya que este conservatorio tenía problemas de construcción, etcétera, pues tenía que abandonar. Y ahora me gustaría pues continuar, proseguir mis estudios, pero no pasa nada, pues después me encontré con muchos amigos que le gustan también música y desde este punto vino la idea de crear un grupo de rap, de música que puede presentar una comunidad de ciegos, ya que estudiábamos en el mismo colegio. Y en 2007 nació la idea de crear un grupo de rap, pero no podíamos realizar este sueño hasta el año 2011, que es el año cuando pudimos crear, que es el año cuando nuestro grupo fue creado y cuando podíamos grabar unas 3 canciones. Ahora estamos a la canción número 7, que la estamos preparando y espero que va a estar preparada. Ah, pues bien. Y, pues como le he dicho a usted, y este grupo es como un espejo del ciego marroquí. Es que cuando escuchas nuestros temas, vas a entender cómo vive el ciego marroquí, ya que hablábamos sobre muchos temas que ocurren, como por ejemplo hablábamos de la historia de la madre de un ciego, cómo vive su vida con su hijo, etcétera. Y también no nos limitamos aquí, pues podemos hablar de diferentes temas, porque no solamente porque somos ciegos tenemos que hablar de la ceguera, etcétera. Pues para presentar a una comunidad que es una comunidad que no es, porque el problema es que aquí en Marruecos todavía puedes encontrar gente que cree que un ciego está limitado, no sabe nada, ignorante, ¿sabes? Es que si estás ciego, eres ciego, pues eres mendigo o no sé. Pero intentamos cambiar esta mentalidad. Mentalidad, claro. Y para cambiarla es que nos integramos a un mundo de ¿sabes? Música, ya que intentamos cantar en diferentes idiomas como español, francés, inglés, ya que pues nuestro idioma materno es árabe, pues podemos demostrar nuestra capacidad, nuestro talento, etcétera. Ah, pues bien, yo supongo que la crítica social es lo que os mueve. Y bueno, para pasar a la siguiente sección, porque supongo que vienen bastantes preguntas. Uh-huh. Antes que nada, pues vamos a dejar un poco con música a la gente que está oyendo este audio. Y dejamos con dos canciones que hablan de una crítica social, ¿no? Como lo es Forever Sahara, y la canción uh-huh. que tú me hablaste de la madre y el hijo ciego, ¿no? Que no sé cómo pronunciar esto en árabe. ¿Cómo se pronuncia? Se llama Umelge. Umelge, de acuerdo. Dejamos con estas dos canciones, primero Umelge y luego Forever Sahara. We are the blind boys. ولدات عرفات وما كيشوفش وراها حمدات وتم عرفات باللي المعانات يلاه بدات بعيون تباكات والناس تشفات بقلوب الكحلة كاع ما عفات شافت له في العين الدمعة نزلات تسوي عليالي عندها طالت لكن شمعة مطفات نسات لحظة وحلمات سمعت فودنها كلمات شحال ديال المكفوفين داز منا منخبة وصلات قرات وقرات غنات وتهرات وعات ووعات ربات ورات شحال دكتوبة نشرات في جميع اللغات ضربت الفيقة ووقفات هزات يديها ودعات وضات وربى سجدات تما قرات تربي ولده وجامي ياسات ليالي سهرات ضحات وصبرات عرفت شكون الهادي بالذات ام المكفوف شمس نهارها طلعت صفوات وكيف ما تمنات كبرات ولدها في الصون وعادت هنات ليك انتي يا ام الخير ربي يجي قلبك كبير وخا جحك لا ملغي عرفتي حياتو كيف غتصير ضحيتي ويا ما سهرتي الليل فوسط الظلام وشفتي الويل ايوم من بعد ما قرا وتعلم في سنين الشومش علم واخا هكا قرر عزم بالله عمرو يستسلم واخا تعذب وتظلم واخا تعاير وتشتم واخا يا ما يكتم هالسر المرا في ديما تخمم ولكن مرا هادشي مندم حينت واخيرا نخدم حينت ولا كيحس بالحياته فيها امل بالوالدين اللي فضلهم موصل يعيا ما يرجع ما يقد حيت كل ما عطاهم يتحد وكل ما عطاهم ما يتعد ليك انت يا ام الخير وخا جحك لا ملغي عرفتي حياتو كيف غتصير ضحيتي ويا ما سهرتي الليل فوسط الظلام وشفتي الويل شوفي نخر عين الدمعة تسيل مالتي في قلبها ما تقيل المهم الطراك هذا اهداء لكاع الناس اللي كيعرفوني ولا قدريت تمسك ولا ديت اهداء لكاع الامهات مش تفضل تكون ام ديال شي واحد مكفوف لان اي ام كتعذب مع ولدها باش توصلوا لداكشي اللي بغات وبغيت نوصل بان المكفوفين راهم بحال الناس العاديه كيقراو يقدروا يخدموا ويوصلوا لاي حاجه هذه رساله لكل من حمل قلمه يكتب ويعبر يكذب ويدبر طريقة يشوه بها صورة المغرب هذه رسالة لكل من اشترى أسلحة يساند بها المرتزقة تاركا شعبا وأمة بأكملها تعاني من الجوع والفقر والحرمان إن الصحراء ستظل كما كانت مغربية للمغاربة ولن تكون أبدا لغيرهم تحت حكم ملك مغربي واحد جلالة الملك محمد السادس نصره الله Sahara is my dream all night long, yeah. From the late evening. business. Just the early morning, you try not to read my nation. My song is a warning. My music is hard, lyrically so storming. Everybody open your doors and better get out. Hearts full of faith, hands up and proudly shout. Sahara's my rocket and no one got a doubt. Our voice one and only from the north to the south. I'm a blind Moroccan, I gotta say it out loud. This is our nation and the reason to be proud. You wrote something wrong, this ain't gonna be allowed. Listen now, blind boys are gonna ride on the ground. This is where I'm being born, this is where I'm gonna die. We're Moroccan, our head is held high. If somebody's gonna give up, no way, never will I. Sahara Maghribia, prove it if you wanna deny. راتشي حد لينا حل ارضك هي ارضي حدود ارضي ليك تحل السارة اشتا تيرا برا نوسطرو شاشمو يكارا منتي روسو انتس دي ابلار تينس كريف لك كاري بشكار بارا سابير بس بوش نكونترار كي ارا ماروكي ايش ماروكي ايبا عسير سيمبري ماروكي شحال قدك كتحرف قلت بلادي كتعنف وسرك غير كتخرف وباش عارف باللي كل ما قلتي كان لفق شحال كتبتي شحال كدبتي اليوم بلانش ورق معاك بلايند اند بيت جاب الريم معلق نسيت باللي كينقلل اللي خاصو يطبق هذا مسمار طرق واش نشوف السياسي نخلي شعبي لحق ناس مخسوره على الخوان بالجوع تحرق سان بوليزاريو باغيش منا يتفرق جينا بغينا الوحده مرادنا غير يتحقق ندير يد في يد نكون وطننا شعب متحد امه وحده عندها ملك مريبي واحد الله نصر طول عمره ويخلينا حافظ الصحراء ارض بلادي وفيها قلبي نابض Volvemos entonces con Zarzai, nuestro invitado en esta ocasión, joven músico ciego, ¿no? Que junto a la banda Blind Boys pues, hacen bastantes temas hacia una realidad social, pero también apuntando también un poco a la realidad juvenil, ¿no? ¿Cómo ven desde Blind Boys temas tan, no sé, tan comunes dentro de la adolescencia, como puede ser la amistad, el amor, la adversidad misma, ¿no? Los problemas, el cambio de mentalidad que se tiene en esta época. No sé, por ejemplo, lo podríamos manifestar la primera canción que presentamos acá, que es True Love, ¿no? Sí, True Love es como para cambiar un poco el tema que dominante, que es sabes, solamente política, etcétera. Pues tenemos que hablar sobre algo como, pues, in true love es una frase inglesa que significa, pues, que el amor un amor que no es verdadero, pues es que como contamos historias diferentes de por ejemplo, no, nos ponemos en una imagen de enamorados que finalmente no prueba la, pues, que no aprueban sus relaciones con, por ejemplo, de amor, etcétera. Claro, que es bastante común en la adolescencia, ¿no? Cuando uno es joven, las decepciones, las traiciones, o cualquier cosa que no haga marchar bien a las parejas. Sí, un tema bastante interesante. Haciendo un poco un cambio brusco, ¿no? Dentro de la temática que estamos refiriéndonos a la música que tiene Blind Boys. ¿Podrías comentarnos algo más acerca de los demás integrantes? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo es vuestra relación? ¿Qué tenéis a futuro? Pues la idea del grupo se ha desarrollado, pues se desarrollaba entre Dries, que es mi amigo, que estudiaba también conmigo en el mismo colegio. ¿Y yo, claro, de ciegos? Sí, de ciegos. Yo, claro. Y después, cuando Dries obtuvo su bachillerato, pues bachillerato no es como su sistema, creo, porque en Marruecos es el bachillerato es el tercer año del liceo. Pues después, cuando se matriculó en la facultad, Dries se encontraba con muchos amigos y se encontró con Zakaria, que es la tercera persona de nuestro grupo, y es una persona que nos entiende mucho y que tiene mucho en común con nosotros. Pues podemos formar algo, podemos completar algo con nosotros juntos, pues. Pero no estaba con nosotros en nuestro grupo, porque empezamos solamente dos, porque como ustedes han visto en las primeras canciones, hay solamente Dries y yo, no hay Zakaria. Pero cuando nos hemos encontrado, hemos hecho una, es como performar en la facultad. Había estaban celebrando algo de los estudiantes ahí, y Zakaria vino con nosotros para presentar algo juntos. Y después toda la gente nos ha dicho que cuando estáis presentando algo los tres, pues funciona bien, porque no hacéis un grupo, etcétera. Y desde ahí empezó la historia de nuestro grupo juntos, tres. Después vino nuestro amigo de Suecia, sí, claro. Ah, sí, que por supuesto, ya estamos hablando a la vuelta de estas canciones que vamos a presentar ahora, que bueno, me gustaría que tú las presentaras. Uh-huh. Las canciones 6 y 5. Sí, claro, pues... No sé si podrías contarnos algo antes para pasar a las canciones. Sí, claro, nos hemos encontrado con nuestro amigo que es DJ Tropical, que es Jorgen Hansen, de Suecia, y es también ciego, pues claro. Y pues nosotros escribimos, hablamos, cantamos, y él nos acompaña con su composición, con su arte y con su voz a veces también, y juntos los tres con Jorgen Hansen, pues hacemos, podemos decir que hacemos una música que es bien, o bastante bien. Claro, claro. Y lo que pudimos apreciar al principio con la canción de True Love, ¿no? Es donde estaba participando él. Sí, claro. Y la que al final escucharemos, pero permíteme, vamos a escuchar la canción 5, si no me equivoco. Till Party, ¿no? Let's Have a Party, ¿sí? No, la otra no, es Till Party, si no me equivoco. Ah, Still Party, sí, es Still Party. Sí, Steel Party, que es la que vamos a escuchar, ¿no? Y la otra era la última, ¿no? La 6. Que toma el nombre en árabe, no sé cómo se pronuncia esto. Tefeul es la. Para ser una persona optimista, es el optimismo. Ah, pues vale, vamos a estas canciones y volvemos. ماك بلايند بوزيجي يوم قدام الميكروفون ماشي أرزون وكيف مديمة شدين السجون كون ولا بلا ما تكون في الكون ريم ديالي كانت وغا تبقى بشكل مزون فلان ركز معايا اسمع الكلام يلي حاسب راسك في النور وحاسب انا في الظلام بيك ولا بلا بيك نيفونا غادي في الصح بغيتي تسنط لينا ما بغيتيش راسك مع الحال تسطح شدرتيها بالصح ما كنتش عارف بلي النيفو ديالنا بحال هكا يقرح شي بقيتي تبعنا رحنا غير تلقينا تسرح من ما طرالك شي حاجه اخرى نوض من حدانا تمسح نرجع نضحك معاك بغيتي تنوض لينا ولا ما بغيتيش شغلك هذا ذوقك ماشي هو ذوقي ولا واحد ذوقو بغيتي اشتري تصنط ليا هاك الكوبي ديالي ذوقو كلينج باي نايت بلايندي بلايند بويز معاك اليوم بس في الفارتي معاك بلايند بويز سانجي سينم سينا كانو حاضر عمرو مانجي كوبليه صوت بلايند بويز وصلت دوبليه غادي منطع فوق التنفو مازال باقي مسوفلي قولي يلا بيلي قولي واش عرفت شكولي معاك في هذا ستولي داري الهيبا في الكون اي اي اي اي اي او او لا قارة سيف ميتي بلايند هو الدرقاش عايش حياتي بوفري سوفري عمرك كتفني طاح لادني في طريق الكوفري بس بلا ما توفرني انا قاعد فوق الدفن جاي مغطى بكوفرلي هكا اسمع الصوت اللي خرج من تراب الميزري انا ذاك المطفوف اللي جالك باغي نقولك بلي ناس بحال اي ماهمش يكون معاقصي تدوي عليا انا نيجاتيف هذيك جالسي يو كان كاع مفالصي فالصي اهزي معاك لجنب تتاقصي تارصي قول علاش المطفوف مقصي ديما منسي وهدارصي تتاقصي كلينج براين نايت بلايندي بلايند بويز معاك اليوم بس في الفارتي معاك بلايند بويز سانجي سين مسيلك كانو حاضر عمرو مانجي كلينج براين نايت بلايندي بلايند بويز معاك اليوم بس في الفارتي معاك بلايند بويز سانجي سين مسيلك كانو حاضر عمرو مانجي قاعد بعد عشيرة الدعد معك بلايند بويز نجي يكون مساعد سلمنا للماستا فلو كل واحد يسمع التراك يقول كما ديم خدمة زوين حدنا حال ندير روين بحال شي عوين ارس قين افضل ريم سمعتينا يلا بدينا وكل ودينا سمعت لين تمسكت لين عجبتكم الكوبلي ديالي ها هادشي اللي بغينا هز يدك الفوق لما السيد هنزا اوب تحرك بوجي معنا everybody what's up سد عينك حل ودنك لنا ديما واصل ليك كلمنا ليك وماشي عليك درجنا لك خوفاك معنا بغيت النشاط عاجي حدانا بارتي بيبو ديما معنا معنا بانسي معنا كلشي شعب يجهز معنا ينسى الهم ونشاط معنا كل مرة سمعنا بغانا كادو الافضل شعب بغانا تمنينا عمرو انسان كليجي براين نايت بلايندي بلايند بويز معاك اليوم بس في الفارتي معاك بلايند بويز سانجي سين مسيلك كانو حاضر عمرو مانجي كليجي براين نايت بلايندي بلايند بويز معاك اليوم بس في الفارتي معاك بلايند بويز سانجي سين مسيلك كانو حاضر عمرو مانجي بويز جيري لودا ميكين نويز مصطا فلو جيف اس تشويس دراري رابيو في العربية باش الناس يوصلها الفويس باش الناس يوصلها الفويس باش الناس يوصلها الفويس ايه روبا هاك تيكون واحد فينا شد سونو صوتنا غا تسمعو في سونو ما همش جروب ولا سولو عاد ماشي الا كلام نقولو باش ما بغيتي غادي نقولو بلان جزرك يلا فوتو نارك لاجي خلع الساوتو برايت ميم هي بحال خوتو ايه بحال خوتو بس ستوبي كوتو كوتو بس عشرانا ديالي موتو صحابي ليكم سامعتيش ونوضو معانا ياك مسيتو في قصو بركة وقع نسيتو وخا مشيتو جيتو بقيتو بلايند بويز باقي نهيتو اجل هنا ياك معيتو حنا بدينا نتوما ساليتو كل مرة زربنا سهيتو قلتو لينا دغيا نسيتو تاني ديتو يا بديتو هادشي فايت قريتو بلان حطيتو لحد الان باقي قاع ما نسيتو كلينجي براين نايت بلايندي بلايند بويز معاك اليوم بس في الفارتي معاك بلايند بويز سانجي سين مسيلك كانو حاضر عمرو مانجي كلينجي براين نايت بلايندي بلايند بويز معاك اليوم بس في الفارتي معاك بلايند بويز سانجي سين مسيلك كانو حاضر عمرو مانجي Blind boy, for the blind boy, blind boy, who's your كم مرة سديتي عينك لحظة فكرتي شحال فكرتي من فكرة اللحظة اللي فيها فكرتي كيفاش تترك اللي سمعتي خلك وقفتي وفكرتي ولا فكرتي حسيتي باللي عمرك ما فكرتي هالدنيا دايزة عيشة ساب مسال حساب شي تيقول قصارة وشي تيقول اخرها تراب عرف كيفاش تعيشها وعمرها تكون عذاب خلي راسك مرفوع وخا سد وجهك الباب الله ربي كبير سد باب يفتح بيبان خلك صابر خلك راجل حقي بان يبان دير اللي عليك خلوهم يقولوا راجل مزيان حمام بلان بدا غير بالضحك وبقاي زيان فلو اليوم تبدل بغينا الناس يسمعوا لينا تاقوا فينا وتاقنا فيهم اليوم يسمعوا لينا دوينا عربية بغينا خوتنا يسمعوا لينا فكرنا فيهم كلمة الخرين فكروا فينا لاين بوي يريني في دل لاين بوي حيث وين تلي في دل لاين بوي عيش حياتك وبلا ما تبقى مسجود لاين بوي فتركوا احنا سيرين لاين بوي خوتوا لينا متفائلين لاين بوي شاكين استول غيرين بصمة في الكون عشتيري خطوش بر ما بغيتش نشوفك غادي هاوي حلم ذلك بر والمستقبل باقي ضاوي كلامك لم وزون راني ماشي داوي خاوي خليك ديما الفوق عارف قيمتك واش نتساوي باكي افتخر بيك وزيد فرح ميمتك جيب الاسل بلادك خلي العالم يعرف قيمتك كون رجل حر دير الهيبه في وسط مدينتك واللي قدوه لنا وتلقى رجال اللي منطينتك سيزه باقا طويله مازالش لك لا منزيدك خاصك تصنط ليا باش الكوبلي ديالي تفيدك معك بلاين بوز نجي ندير دينا فيدك ونهار نحقق الحلم هذاك هو عيدنا وعيدك شيري نوضه تحرك Yeah. وين ما فوت الفوت خويا جيب الأز قبل ما تجيك الموت يلا ببالي هز النيفول فوق وعلي الصوت رحنا مغرب حرار وكيف ما ديما خصنا نكون خوت لاين بوي يريني في دل لاين بوي حيت بغينا تلي في دل لاين بوي عيش حياتك وبلا ما تبقى مسجود لاين بوي فطرقنا احنا سايرين لاين بوي خوتو لينا متفائلين لاين بوي شاكين ستول غيرين بصمة في الكون عشيري خاست دم اليوم تفائل وبني طريقك مسيان رقادة تخلي الندم فيك مصدوم تكون لي قدوة فهذا الزمان عشيري لا تقول عك محدود رقادة زيد بنا قدام تخلي ندم فيك مبهور Regresando ya con la última parte de nuestro programa que hemos dedicado al joven, a los juveniles talentos que uno se encuentra en internet, que como es esta banda de amigos ciegos, ¿no? Blind Boys, que por supuesto te preguntaré, Nedar, ¿por qué tomaron el nombre de la voz ciega? ¿No? Que sería traducido literalmente al español. ¿Por qué Blind Boys? ¿Por qué escogieron este nombre? Pues Blind Boys, ¿sabes? Blind Boys es el nombre que destaca, pues que nos presenta más. Blind Boys es en un idioma internacional que es el inglés, y blind significa ciego, el adjetivo. Boys es gente, pues jóvenes, no sé, los jóvenes ciegos, y eso es fácil para entender, y no vas a tener problema cuando quieres saber de qué se trata. Pues directamente cuando escuchas Blind Boys vas a saber que se trata de una gente ciega, invidente, y estamos eso para evitar complicar las cosas, etcétera, pues ya que presentamos a una comunidad invidente, pues tiene que tenemos que presentar algo que se entiende, que no se encuentra difícil, porque se entiende fácilmente. Ah, pues claro. ¿De quién fue la idea? ¿A quién se le ocurrió el nombre? Pues Dries, que es el que sobre todo Dries, porque Dries desde hace tiempo quería tener un grupo y pensar, presentar a la comunidad. Yo encontré que la idea es una buena idea y desarrollábamos la idea, etcétera, entre nosotros, pero él que ha bautizado el grupo Nomado, para llamar. Vale, y que sabemos también que Dries es también un amante de la lengua inglesa, ¿no? Sí, Dries ya tiene su licenciatura en los estudios ingleses, ya hace un año. Claro, y que tú has seguido por otro lado un paralelo, ¿no? Con la licenciatura en lengua española. Y que bueno, te podemos apreciar cantando, ¿no? En español, por lo menos tenemos, si no mal me recuerdo, en la primera canción te estabas cantando en español, ¿no? True Love, volviendo tanto a esta canción. Y es bastante interesante. Antes, digamos, de ir finalizando, me gustaría quizás contaras a todos nosotros cómo es la vida para un ciego en Marruecos, cómo es la vida para un joven, para una persona con discapacidad visual en este país del norte de África, ¿no? Porque, bueno, a través de la crítica social que hacéis, debe haber quizás un poco de descontento, inconformidad, y también el querer mostrar a través del arte, de la música, algo que está quizás un poco oculto o desconocido, ¿no? Y yo supongo que debe pasar en todo el mundo, ¿no? Debe pasar en Europa, debe pasar aquí en América, pasa ya en África. Pero, no sé, ¿podrías darnos una pequeña reseña sobre cómo es la vida para los ciegos en Marruecos? Pues ya que, como en todos los países, cada país tiene sus puntos positivos y puntos negativos. En Marruecos, claro que ya que es un país, pues no voy a decir que es un país que tarda mucho, un país normal en el medio, todavía los ciegos no tienen por ejemplo, yo digo, porque no cuida mucho a los ciegos, etcétera, porque todavía hay problemas de la gente que se considera como normal, que no tiene ninguna discapacidad, pues no están pensando, pues sí, claro que hay escuelas, colegios especializados y solamente para ciegos. Hay por ejemplo ayudas, etcétera, pero no son ayudas, por ejemplo, desde otros estados, como por ejemplo Francia, etcétera. Pero en Marruecos la vida de un ciego en Marruecos no es fácil y no es difícil, pues. Y ya yo hablo de Casablanca es una ciudad que es grande y que tiene mucho tráfico, etcétera, de muchos atascos, coches, etcétera, y para que la persona ciega pueda, por ejemplo, trasladar, etcétera, y andar, pues va a tener problemas, ¿no? Porque la infraestructura no está bastante bien, no está bien, pero no bastante para un ciego, no, porque no piensan a nosotros, no piensan a nosotros, pero cuando se trata de la sociedad, sí, claro que mucha gente nos ayuda. Tenemos así aquí algo positivo que la sociedad, la sociedad marroquí ayuda mucho, te acompaña hasta que puede llevarte y acompañarte, etcétera. Pero cuando quieres si queremos ser independientes, pues es un poco difícil y una ayuda social, etcétera, desde el gobierno todavía no la tenemos. Es que si trabajas, si tienes tu familia vive bien, de clase social bastante buena vives, pero si está si padeces o sufres de una si por ejemplo vives en una familia que es pobre, pues vas a encontrar muchas dificultades. Eso es, depende, porque hay ciegos que viven bien, hay ciegos que no viven bien. Depende de la familia y no depende del estado, ya que todavía no hace esfuerzos para nosotros, para los ciegos, etcétera. Pues vale, es bastante interesante el testimonio que nos entregas. Me gustaría seguir mucho más hablando de esto, pero bueno, ahí queda el mensaje para el señor rey Mohamed, su alteza Mohamed VI. A ver si os digo, después os digo a ustedes dónde ha llegado Marruecos, qué es el grado del desarrollo que tiene, que es en la próxima entrevista, claro. Ah, no, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Tenemos que agradecerle a Marruecos. Marruecos nos puso la tercera mezquita que hay en el país, que es la mezquita que está aquí en la ciudad de Coquimbo, Chile, bastante cerca de mí. Estoy acá en la ciudad de La Serena. Y bueno, la mezquita lleva el nombre del reino actual de Marruecos. Pero este es un paréntesis que hago, no como un dato anecdótico. Pues para ir despidiendo este programa, déjame dejar a la canción que de las que hace el grupo. Es mi favorita, que es la canción de Déjame Hacer Una Fiesta, ¿no? Leave me a party, ¿no? Que, sí, let's have a party. Exactamente, que hacéis con Jürgen Hansson, nuestro amigo de Suecia, DJ Tropical. Para no aburrirse de los problemas, para no sumirse en el aburrimiento. Exactamente, pero bueno, vamos a disfrutar un poco más con esto, que es una canción bastante movida, bastante pegajosa y es lo que se refleja en la juventud. Ya cuando tengamos novedades sobre los nuevos temas que tenga la banda, ¿no? Blind Boys, me gustaría que las presentemos, ¿no? Las presentemos aquí en el programa, en esta sección de talentos jóvenes o alternativos que hacemos en el podcast y que va siempre al final del programa. Y bueno, ya sabremos más de Blind Boys. Sin más, te agradezco por esta entrevista, Nezar. Y bueno, dejamos a los amigos con Déjame Hacer Una Fiesta. ¿O cómo sería esto en árabe? Se dice en el dialecto marroquí casablanqués que vamos a, es como se dice naida o heja, como para hacer la fiesta. Sobre todo para nosotros los jóvenes, pues que hay un dialecto particular. Ah, vale, las jóvenes juveniles. Pues vale, ahí dejamos a esto y nos estamos encontrando en una próxima edición. Muchas gracias. Rolling, rolling, fuck a party now. Ladies, get started. Make this whole place just burn like the fire. Bring girls, bring the money, bring cars. Bring some honey, act crazy, act stupid. I don't care, just make it funny. Funny, the way outside you, the way the sun is coming. Give me the mic, step back. I'm out of mic now. Let's do this whole place with my crazy flow. Hands up in the air, I'm on the show. And if you make it rain, I'ma make it snow. So all the sexy ladies make the booty shake and blow. Blow my mind, and baby, you see, I don't really mind. So come to me, you won't believe what you will find. Girl, I'ma show you all my crazy side. And a lot of people can see my face. Let's have a party, everybody. Let's have a party, everyone. Let's just dance and get it started. شادين سنو المشاكل ناسي ما يفوت الفوت جمعو كاملين بالحين هزو دينا نقولو